Como sabes, en estos días el Papa Francisco nos ha regalado su carta apostólica Desiderio Desideravi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Como todos los documentos pontificios, su título procede de las primeras palabras del texto Desiderio Desideravi, hoc pascam manducare vobiscum antequam patiar. Estas son las palabras que dijo Jesús, tal cual aparecen en el latín en el Evangelio según San Lucas, cuando le dice a sus discípulos, ¿cuántas ganas he tenido de comer esta Pascua con ustedes antes de partir? Un documento en el que el Papa hace muchas reflexiones acerca del valor de la liturgia, de la importancia de la formación litúrgica y de la importancia de celebrar la Santa Misa, donde celebrar no solamente se refiere al sacerdote, sino se refiere al sacerdote y también a los laicos, de celebrarla correctamente. Un documento realmente que vale mucho la pena leer y sobre el cual vale la pena reflexionar, y por esas razones que aprovecho para invitarte a que este miércoles 20 de julio por la noche, en punto de las 7:15 de la noche, horario del Pacífico, 9:15 centro, acompáñame, estará conmigo mi querido amigo el profesor Eduardo Acosta. Ya sabes que él es profesor de liturgia en la Universidad Pontificia de México, y tendremos un programa en el que vamos a reflexionar juntos sobre la Desiderio Desideravi, y además va a ser un programa interactivo, así que si participas podrás dejarnos tus preguntas y las responderemos en vivo. Así que pon atención, el programa por supuesto va a estar disponible en el canal de YouTube de Semillas para la Vida y también en la página de Facebook de Semillas para la Vida. Así que allá te esperamos. Por lo pronto, quisiera leer para ti el numeral 60 de esta Desiderio Desideravi, porque habla acerca de un concepto litúrgico que es muy importante, el ars celebrandi, es decir, el arte de celebrar. Celebrar la Santa Misa es todo un arte, y algo que a mí me llamó mucho la atención en esta Desiderio Desideravi es que siempre cuando pensamos en el ars celebrandi, solemos pensar en el sacerdote únicamente, pero aquí el Papa deja claro que el ars celebrandi pertenece también a los fieles que están participando, a la asamblea que está participando en la celebración litúrgica. De hecho, mañana lo que voy a hacer con Eduardo Acosta es que cada quien escogió los 5 puntos, los 5 numerales que más le llamaron la atención, y sobre esos vamos a reflexionar, cada uno sobre sus 5. Y uno que a mí particularmente me llamó mucho la atención es uno en el que el Papa nos habla acerca del arte de arrodillarse en la Santa Misa. O sea, ponerte de rodillas en la Santa Misa es todo un arte. Y de eso vamos a reflexionar entre muchas otras cosas más. Bueno, hablando acerca del ars celebrandi, el numeral 60, que es yo creo que el número más extenso de toda esta carta apostólica, dice lo siguiente, pon atención. Y aquí se refiere al sacerdote únicamente, pero pon atención. La propia celebración educa a esta cualidad de la presidencia. Repetimos, no es una adhesión mental, aunque toda nuestra mente, así como nuestra sensibilidad, estén implicadas en ella. El presbítero está, por tanto, formado para presidir mediante las palabras y los gestos que la liturgia pone en sus labios y en sus manos. No se sienta en un trono, porque el Señor reina con la humildad de quien sirve. No roba la centralidad del altar, signo de Cristo, de cuyo lado traspasado en la cruz brotó sangre y agua, inicio de los sacramentos de la Iglesia y centro de nuestra alabanza y acción de gracias. Al acercarse al altar para la ofrenda, se enseña al presbítero la humildad y el arrepentimiento con las palabras, «Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro». No puede presumir de sí mismo por el ministerio que se le ha confiado, porque la liturgia le invita a pedir ser purificado con el signo del agua. Lava del todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. Las palabras que la liturgia pone en sus labios tienen distintos significados que requieren tonalidades específicas. Por la importancia de estas palabras, se pide al presbítero un verdadero ars dicendi, es decir, el arte de decir. Estas dan forma a sus sentimientos interiores, ya sea en la súplica al Padre en nombre de la Asamblea, como en la exhortación dirigida a la Asamblea, así como en las aclamaciones junto con toda la Asamblea. Con la plegaria eucarística, en la que participan también todos los bautizados escuchando con reverencia y silencio e interviniendo con aclamaciones, el que preside tiene la fuerza, en nombre de todo el pueblo santo, de recordar al Padre la ofrenda de su Hijo en la última cena, para que este inmenso don se haga de nuevo presente en el altar. Participa en esa ofrenda con la ofrenda de sí mismo. El presbítero no puede hablar al Padre de la última cena sin participar en ella. No puede decir, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y no vivir el mismo deseo de ofrecer su propio cuerpo, su propia vida, por el pueblo a él confiado. Esto es lo que ocurre en el ejercicio de su ministerio. El presbítero es formado continuamente en la acción celebrativa por todo esto y mucho más. Hay una parte que me resulta importantísima en este extenso numeral de la Desiderio Desideravi, en la que el Papa reflexiona sobre el Ars Celebrandi. Dice aquí que las palabras se las pone la liturgia al sacerdote en la boca, ¿verdad? También los gestos se los pone la liturgia. Pero el Papa aquí dice que estas palabras que la liturgia pone en la boca del sacerdote dan forma a sus sentimientos interiores. El Papa reflexiona sobre el Ars Celebrandi, el arte de celebrar. Incluso aquí lo hace muy específico en esto que está reflexionando y habla incluso de un Ars Dicendi, el arte de decir. ¿Por qué me resulta fundamental esa idea? Porque estamos hablando del arte de celebrar y aquí el Papa dice que esas palabras que la liturgia pone en boca del sacerdote le dan forma a sus sentimientos interiores, el arte de celebrar. Piensa en el arte musical, por darte un ejemplo, porque aplica para cualquier arte, pero pensemos en la música, porque quizás ahí resultara más evidente. Sobre todo, si tú has estudiado música y has aprendido a tocar un instrumento, recuerda que hay un antes y un después en tu vida como estudiante de música. Al principio te enfocas mucho en la técnica, en los tiempos, en las notas del pentagrama, en ejecutarla con corrección. Y cuando por fin un estudiante de música que aprende a tocar un instrumento domina ya el poder leer las partituras, el poder digitar las teclas del piano o del órgano o las cuerdas del arpa o de la guitarra o el arco con el violín, etcétera. Una vez que domina la técnica del instrumento y que domina la técnica de ir leyendo y ejecutando, lo único que hace es ejecutar. Y entonces la música suena bien a secas. Pero lo que hace diferencia entre la música bien a secas y la música que suena bonita es que la música que suena bonita atraviesa ahora sí por un proceso de interpretación del músico y es entonces cuando se suelta y ya no solamente ejecuta con su instrumento las notas que lee en la partitura, sino que porque las va interpretando, las siente y entonces ahora toca no lo que lee en la partitura, sino lo que siente porque esas notas de la partitura lo hacen que lo sienta. Y es entonces y solo entonces cuando la música suena bonita, cuando el músico ya no la ejecuta, la interpreta, la toca según lo que va sintiendo. El arte de tocar música, el arte de celebrar, el Ars Celebrandi. Si la liturgia le pone al sacerdote las palabras en la boca y esas palabras van moviendo los sentimientos interiores del sacerdote al ir celebrando, eso significa que realmente el arte de celebrar la Santa Misa implica que el sacerdote vaya sintiendo todo lo que se va llevando a cabo en la misa. Si es un momento de alabanza a Dios, si es un momento de pedirle perdón, si es un momento de implorarle, si es el momento de recordar la última cena. Por eso dice aquí el Papa, el presbítero no puede hablar al Padre de la última cena sin participar en ella, tiene que estar ahí metido sintiendo lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento, la emoción, el amor, el gozo de darse en don, pero al mismo tiempo la angustia que comienza a apoderarse de su corazón sabiendo que su hora está cerca. Todo eso, cuando el sacerdote es capaz de interpretar la misa y sentirla, podrá celebrarla con plenitud y podrá proyectar, porque está celebrando a fin de cuentas in persona Christi, entonces podrá proyectar para la asamblea y presente los sentimientos y las sensaciones de Jesús al ir celebrando la última cena, que es la misa. Entonces, qué importante que el sacerdote aprenda a ir sintiendo cada momento de la misa, y en eso radica la raíz del Ars Celebrandi. Al igual que en la música, qué importante que el músico pueda sentir esas notas para que entonces su música suene verdaderamente artística, verdaderamente bonita, que toque con sentimiento, que celebre con sentimiento. Podríamos decir, ¿en qué consiste el Ars Celebrandi? ¿En qué consiste el arte de celebrar la Santa Misa? En celebrarla con sentimiento. Dice el Papa, el presbítero no puede hablar al Padre de la Última Cena sin participar en ella. Y cuando se hace más evidente la última cena es en la plegaria eucarística, precisamente. Imagínate el sacerdote que va así leyendo a toda velocidad, a toda velocidad. ¿Qué va a sentir y qué proyecta? Y luego, ¿por qué las misas se quedan como una experiencia vacía en la que sentimos que faltó Dios? ¿Por qué? Porque el sacerdote no nos comunicó la presencia de Cristo porque él fue el primero en no sentirla. ¿Y de dónde va a sentir? Pues de las palabras que va pronunciando, porque vienen en el misal precisamente. Todo un tema de reflexión y de aprendizaje y de formación. Esta carta tiene que ver con la formación litúrgica. Los sacerdotes tienen que aprender a celebrar con arte. Eso implica que tienen que aprender a sentir lo que celebran. ¿Y quién les dicta lo que van sintiendo? Estas palabras que la liturgia va poniendo en sus bocas. Acompáñanos mañana por la noche a Eduardo Costa y a tu servidor Mauricio Pérez en ese programa especial. Mucho reflexionaremos y aprenderemos de la liturgia a partir de esta Desiderio Desideravi del Papa Francisco. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.